y el debate está instalado, ese debate no lo pueden cortar. Todo el mundo está debatiendo sobre la necesidad del derecho al aborto. Y entonces para nosotras es muy importante remarcar que no es una cuestión ni religiosa, ni moral, ni de ética. Yo respeto las creencias religiosas y morales de todo el mundo. Ahora, las creencias religiosas y morales de las personas no pueden meterse en un Estado. Más partiendo de que nuestro Estado se reivindica laico. Entonces, con más razón, digamos, esto se tiene que poner por delante y atender a que hay un problema de salud pública, que hay 500.000 abortos al año. En Argentina hay 650.000 nacimientos al año y 500.000 abortos. O sea, prácticamente la mitad de las mujeres que se embarazan deciden interrumpir su embarazo. Es un problema de salud pública, porque todos sabemos que las mujeres que sufren las consecuencias más terribles, inclusive la misma muerte, son las mujeres que no tienen las posibilidades de acceder a las clínicas privadas. Y también sabemos que muchos de los médicos que se movilizan en contra del derecho al aborto son los que saben dónde se hacen los abortos en las clínicas privadas y que cobran muchísima plata por esa ilegalidad. Hay un negocio enorme detrás de eso. Inclusive acá en Mendoza, gracias a un diputado radical que lo propuso, se prohibió la venta de misoprostol. O sea, a ese punto llega, digamos, la posición de la casta política, ¿no? Y sus alianzas. Entonces, frente a eso, sin ninguna duda, lo que hay que ponerle es una organización igual o mejor que pueda competir con eso, ¿no? Y desde ese punto de vista, hay muchos sectores reaccionarios que han salido a posicionarse en contra del aborto, pero que no dejan de expresar lo más atrasado. Van a contramano. Van a contramano con lo que se está debatiendo en todos lados. Van a contramano con el espíritu de época en un sentido. Y van a contramano con el fenómeno de ni una menos.